Es mediodía y ni siquiera un domingo la ciudad se detiene. Es hora de una pausa, de respirar y tomarse un Happy Hour en los 94.9 de la FM. Los mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Happy Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Sabrina con su gran éxito de 1987, Boys, con Sabrina, una de las cantantes italianas más famosas de finales de la década de los 80, con un sonido que se tomó las discotecas del mundo, el llamado Italo Disco. Y una de sus grandes figuras fue precisamente la voluptuosa Sabrina, que hoy tiene 53 años y en los 80 fue un gran símbolo sexual. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y curiosamente, desde Italia también nos llegó España, Ivana España, que saltó a la fama mundial cuando en 1987 lanzó el éxito Call Me. Call Me. La cantante se llamaba España, pero era italiana. Ivana España, una representante del movimiento llamado Italo Disco de la década de los 80. Y seguimos con un grupo italiano, con Baltimora. En su disco Living in the Background de 1985, incluyeron esta canción que se convirtió en su único y gran éxito, Tarzan Boy. Tarzan Boy con Baltimora, otro ejemplo de la música dance nacida en Italia. La electrónica dominaba en 1985 en las radios y en las pistas de baile, y el grupo Baltimora con su Tarzan Boy estuvo en los primeros lugares. Y ahora, la agrupación sueca Ace of Base, que se formó en la década de los 90 en Gotemburgo y causó sensación con canciones como Design, con la cual llegaron al primer lugar en Estados Unidos en 1994. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Sign, una canción que llegó al número uno en 1994 con la agrupación sueca Ace of Base, que como era un cuarteto sueco mixto y las dos hermanas eran una rubia y la otra morena, era inevitable la comparación que existió en ese momento con ABBA, otra agrupación sueca. Y escucharemos ahora a la cantante danesa Charlotte Carlson, que musicalmente fue conocida como Whitfield, y quien logró el éxito con esta canción que fue uno de los temas más populares del verano de 1994 en Europa. Whitfield con Saturday Night. Danesa Whitfield con Saturday Night. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos del año 1994. Hernando Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Y ahora una banda de origen belga, de música dance y house, que logró un enorme éxito en la década de los 90, logrando incluso ejercer como teloneros en algunos conciertos de Madonna. Estamos hablando de Technotronic, que se convirtió en una de las principales impulsoras del género Eurodance en todo el mundo con Get Up.

but don't rush too fast, you might miss the last step to a dance concept. Take swing, a drop of power, that'll keep you rocking after hours. Come on, y'all, let's turn it up and knock the bass and vibrate the dance floor and jump up and down when the people start to yell. Yeah, no time to chill. Dance all night, cause you gotta be strong. There it is, you gotta move on. Shake and bake your money maker. And let me take you to a style that'll make you get down. Get down to a dope sound. Watch out for the hitman. The Hitman con AB Logic, una canción que a principios de los 90 logró permanecer como número uno por varias semanas en las listas de música dance de la revista Billboard. Y ahora la banda noruego-danesa Aqua, pese a que ya gozaban de un importante éxito en Escandinavia y un relativo éxito en otros países, el lanzamiento de esta canción, que fue incluida en su álbum Aquarium en el año 1997, fue su despegue a nivel mundial. Aqua con Barbie Girl. Hiya, Bobby. Hiya, Jim. You wanna go for a ride? Sure, Jim. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Feel the glamour and pink. Kiss me here, talk me there. Hanky, panky. Aqua con Barbie Girl. La canción vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo, pero también se llevó el primer lugar en una encuesta de una importante revista como la peor canción de los años 90. Y ahora seguimos con Snap, un grupo alemán de música electrónica que combinaba rap y hip hop con música house. Este fue uno de sus grandes éxitos, Rhythm is a Dancer. Snap con a Rhythm is a Dancer del año 1992, quizá su mejor tema junto a The Power. Y otro grupo alemán que sonó fuertemente en los 90 fue Real McCoy, que durante la temporada de 1994-1995 llevó a los primeros lugares su canción Another Night. Love. la década de los años 90 fueron famosas sus canciones. Escuchábamos a los alemanes Real McCoy con Another Night. Y Alemania fue uno de los países que más aportó al sonido Eurodance. Y vamos a seguir ahora con Hathaway, que se impuso en 1993 con esta canción Techno Dance, que fue un gran hit en Estados Unidos. What is Love? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Real es Néstor Alexander Hathaway, más conocido como Hathaway. Nació en Trinidad y Tobago, pero se nacionalizó en Alemania, donde lanzó este éxito llamado What It's Love, una canción que se sigue bailando hoy como el primer día, y que fue sampleada por Eminem en una de sus producciones. Y otro de los nombres importantes de este movimiento musical que se impuso en los 90 es la banda alemana La Bouche. Y esta canción alcanzó el número 6 en la revista Billboard en Estados Unidos. Se llama Be My Lover. La, la, la, la, la, la. Fernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour.